dos. Ahora, y la pregunta oficial, ¿cómo? Me permite el proceso de dicha aplicación de la tierra, puede haberse elaborado en el sistema de sanción algo de la organización más libre. ¿Con quién quieren trabajar? Con el primero. El Dinomata. Y eso tenía dos preguntas. El de la 28 o la 29. La que ustedes prefieren. Sí, lo sé, cualquiera, lo mismo. Con el primero. Para la ¿En el parcial cuántas preguntas van a hacer, perdón? ¿En el parcial? ¿Qué les dijo Alicia? Dos o tres. Creo que son tres para elegir dos, me parece. Sí, dos o tres, o algo así. Puede. Sí, pero me parece que ella da tres preguntas y de ahí eligen dos. Ah, bárbaro. Sí, que es un poco... Son de estas, ¿no es cierto? Son de estas, se seleccionan de estas. De estas acá. Que es complejo, porque o sea, cada pregunta vale cinco puntos. Sí, sí, no, y no cojan la pregunta. Sí, sí, medio bravo. Si no bocas una, si tenés el medio parcial afuera. Claro, sí. Bueno. Pero ahí creo que siempre hay posibilidad de dejar elegirla, o elegir una, o de las tres que da, elegir dos. De dejar una afuera. Claro. ¿Cambiaron el sistema de cultivo? Claro, lo que pasa es que tienen esto con ¿cambiaron el sistema de cultivo? Sí, sí, sí. Para estar armando. Es más que uno se tiene más a que tener. Es que son muy largas. Sí, sí, porque después van a valer 5 puntos, son preguntas de 5 puntos. Entonces, tienes que sacar. Ahora, si contestas las 3, ¿tenés el 15? No. No, eso es todo un tema, porque sabes, hay muchos alumnos que hacen eso, a veces lo hacen porque se equivocan, y contestan todo derecho. Y escriben todo. Y bueno, y uno lo que hace es leer en orden hasta esa pregunta, y la otra no la hace. La última la tachás. La tachás, si estaba mejor la última, y bueno, no siguió la consigna. Sí, ¿por qué no hacen? Bueno, no, no hay tanto. No, claro, el criterio que se toma es el orden que la contestan. Yo tengo que corregir cuatro, cuando se llega a la cuarta, la quinta no la contestan. Bueno, esa pregunta... La quinta, la tenía mejor, tiene que ver, no le la consigna. Y además tiene que ir, ¿no? Bueno, ¿con qué texto? No, no, es muy sencillo. Este es fácil. ¿Tenés el texto en cuándo? No. ¿Qué va a hacer? ¿Lo vas a dar esto o...? No, no. Ah, eso tengo en mi casa. ¿Qué número es? Perdón, ¿qué número es? Ah, no. Tengo su unidad 1 y 2 nada más. Ya llegamos a las 6. Ajá. Tengo que estudiar hasta las 6. Hasta acá se me parcial. Sí, tenés una guía. Ah, gracias. El parcial va hasta las 6. Ah, no, no. Sí, la pregunta es el día. Hasta el día de hoy, hasta acá esto. A ver, bueno, vamos a ver. ¿Dónde se de performances teatrales. Sí, siempre le restan. Las grandes plazas en los centros más cercanos fueron diseñadas para contener un número grande de individuos. Las plazas en los centros de tamaño, en particular, probablemente sostuvieron la mayoría de los miembros de la comunidad durante las convenciones ceremoniales. Aunque el alejamiento de la población entera en una plaza se hiciera cada vez más difícil en los centros grandes a medida que la población creció, sus residentes todavía hacían un esfuerzo significativo para asegurar espacios para los espectáculos masivos, creando plazas fuera de las calles principales y construyendo amplias calzadas. Junto con las prominentes representaciones de gobernantes sobre los monumentos de piedra colocados en las plazas, que todo esto indica que el más alto de la ciudad acentuó fuertemente la performance teatral y la visibilidad de los gobernantes. Los elementos teatrales probablemente mantuvieron unida a la comunidad más alrededor de los gobernantes. Ahí está, de qué manera las ciudades mayas de Tlaxcala lograron mantener la cohesión de la sociedad a la marcada división entre las clases sociales. Ahí está, ¿no? En el texto, el autor dice lo siguiente: no solamente el momento del teatro, donde el gobernante apareció con las plumas y toda la parafernalia, sino toda la preparación que lleva a eso. Claro, se criaban alimentos especiales para ese momento, se comía, se chupaba, se vivía. Hace referencias a trabajos tecnológicos donde no solamente es importante la fiesta en sí, sino toda la preparación alrededor de la fiesta, o elementos. La parte de cuáles son las tendencias arqueológicas. Ah, ahí es más complicado. Primero, la existencia física de las plazas, planificadas desde el Estado. Bueno, el tema de la cohesión, en el punto anterior, tiene que ser un proceso de transición de ideología. 5 de octubre. 5 de octubre. La crema, astronomía 6. Conmemorando el evento. Claro. Y los lugares físicos. Sí, los lugares físicos son importantes. Los hoteles, lugares físicos. La plaza, en torno a la pirámide. Huescarey, Juan Carlos. González, Mónica. Rojas, Débora. Ahí, todo por ahí. Vallejo, ¿eh? Fabiana Jimena, Joya Lucía, Joya, Moreno Noelia, Arevalo Gisela, Astronomía 6. Prado, sí, este texto de la unidad 6, este que dio el último. Nada más. Emiliano, porque es una pila de todo el mundo. Brito Valeria, Torrilla Constanza, Lazarini Guadalupe, Acelia, María Regina, Abella. Abella. ¿Vos? No. Sí. Ah, Abella. Arguelle Sala, Jessy Fernando, La Triglia. Juan. Sí. Jorge Laura. Garay Liliana, Claudio Verón, Preciosa Fernando, Coronel Débora, Martinenco Agustina, Quiroz Paula, Montero Tomás, Jiménez Acelén, Miguel Florencia, Indraus Sabrina, Molina Verónica, Escalante Italiana, Gallo María, Cabilla, Cohesión de Control Social y de Formación de la Identidad Colectiva. Que son las tres claves de la parte A de la pregunta 28, en la pregunta 29. De Rosa María, Uría Agustín, ¿cuáles son los indicadores de Leonardo Valenzuela, Micaela Ocampo, Rivero Cejas, el autor que realiza tres finales. Manuela Francisco, No. Primero el teórico. Ya desde la construcción de la ciudad está la cuestión de la plaza, el juego de pelota. Pero ¿cuántos todos han ¿Me han gustado las preguntas? ¿Si lo pusieron más terrazas? Con desalinización. La última. ¿Hicieron regadíos? ¿La Salvo los balbones. La si fueron a otro lado, con lo de desalinización, ¿cómo lo resolvieron? No, sí. ¿Qué pasó? Se aparecieron. En el texto. No, pero la pregunta es esta. La pregunta es esta, ¿cómo resolvieron el proceso de desalinización? ¿Ah, no lo pudieron resolver? ¿Colapsaron? Ah, yo pensé que habían logrado hacer otra cosa. No. ¿Cómo entonces? ¿Cuál era? ¿Qué? Y yo no sufrí con la pregunta. Una pregunta. No, es que la pregunta es media rara que tiene que ver. ¿Vos sufriste con mi pregunta? ¿Y si yo te contestaba que era negra? Mira, texto de Dani. ¿Qué hubieras hecho? ¿Que era morocha? Negra. Y yo te hago la segunda pregunta, te dice a qué deporte se dedica. No, pero si vos me respondías que era negra. Y que tengo una teoría muy triste, que es que las personas mestizas como yo no pueden hacer mucho deporte porque te jodés, tenés el cuerpo más débil que los blancos, que los rubios o celestes. Pero para mí no tiene nada que ver. Para mí no tiene nada que ver. Para mí no tiene nada que ver. La rubia es más linda, otra cosa. No tiene nada que ver la pregunta. ¿Por qué? Porque no me importa. Si tenés un hijo, no importa si es rubio, negro, blanco. Pero ella dice, vos me dijiste que hace educación física. No, por eso te digo. Vos decís que el psicópata no hace sufrir. Pero si yo te hubiera respondido que era negra y vos me decías que no puede hacer deporte, sí me hace sufrir. Es que me parecía muy raro a su vez que pasara eso. Quería seguir confirmando mi teoría. Él tiene esa teoría. Me parecería muy raro que pasara eso. Aparte, estamos sentados en la calle, estamos sentados en la calle con borrachos, con drogadictos. No te voy a hacer una pregunta así porque me pegaba una piña por ahí directamente. Pero si yo te hago una pregunta acá, tiene un sentido académico. Yo practico hace un tiempo, practico artes marciales. Yo creo que sí, debe haber habido. Como en todos lados. Artes marciales y no, he notado que los cuerpos de la gente blanca son más resistentes que los cuerpos de los negritos. Sí, aunque el peyote ya viene de lejos. Estoy confirmando eso. Que el peyote viene de... Estoy buscando hace mucho tiempo. Bueno, yo puedo hacer una... No sé. También se puede hacer una ceremonia con la cocaína y no ser un drogadicto. Porque no hubo el proceso de selección que tuvieron los blancos o que tuvieron los negros, ¿no? Porque si vos te fijas, inclusive históricamente, viste que los indios se morían. Sí, se tenía, claro, se tenía... Pero hubo un proceso de selección. Claro, pero los negros mortos, pero los indios, viste que se morían. Por eso trajeron negros. La cocaína era otra cosa a fines del siglo XIX. Se usaba más como una sustancia alucinógena para hacer determinados viajes, ¿no? Por ahí un Freud que te escribía bajo los efectos de la cocaína, generalmente casi todos, Artaud también. O el LSD también, por ahí. Claro, porque no tenían ese concepto como después de automar capitalismo para hacer negocio con la droga. Lo reventaban en Grecia o en Italia, iban a buscar a otro. Había un montón de iban a buscar a otro, de gente que escribía bajo los efectos. A lo mejor hizo que había un montón de gente que escribía bajo los efectos de diversas drogas. Negros mota, Asley, por ejemplo. Además de todo ese misticismo católico que tenía cuando escribió Las Flores del Mal, un montón de cosas. Sí, tomaba ciertas cosas. En esa época más era opio, porque era fines del 1790, 1790. Una persona que sea de origen indio. Sí. Y eso tomaban ahí, sino como cuando las puertas de la percepción se abran, las cosas se verán tal cual son, infinitas, decía, ¿no? Lo conozco un montón de, pero, de gente morocha, de origen indio, que es infante de María. O cigarrillo, por ejemplo. Cigarrillo. Un capo en artes marciales. Cigarrillo. O un capo en natación. Que es otra droga legal. Bueno, de café y de mate para poder estar despierto 14 horas. Que es otra droga legal. Yo observo eso. Yo he visto gente tomar pastillas para mantenerse despierto cuando estudia. Sí, yo no la alcancé a ver, pero tenía amigos que sí, que sí, más bueno, grandes, ¿no? Contaba el otro día de fósforo, de pastillas de fósforo, pero recetadas por un médico para levantarse y despejar la cabeza y poder escribir. Anfetamina. Sí, o sea, se tomaba para adelgazar, pero para estar despierto. Esto cuando cantabas tango con tu Sosa, ¿no? No, en los 70 era. En los 70 nomás llegó a tomar. Cuando veíamos las filminas de Inomata, entre una de las cosas que yo anoté en su momento, con respecto a los espacios públicos donde además de un espacio donde el Estado divulga la ideología, también es un lugar donde se producen resistencias y hasta revoluciones, si no me equivoco. No, porque no, yo en el texto de Nomata eso no lo leí para nada. Sí, está ahí. Está en el texto, está en las conclusiones. Sí, está. No, lo voy a repasar porque, no. Porque. Subversión es. Resistencia subversión. Ahora, no revoluciones, sino subversión. Esta cosa de aceptar o no aceptar este discurso que se está o teatralidad que se está. Yo tengo una duda menos. ¿Qué es AD? ¿Por qué es AD? Año del Señor. Anno Domini. Anno Domini. Dice que era latín o inglés. Porque da de after. Acá, al final. Al final del texto está. La conclusión. En la página 22. Así lo termino. El último párrafo. En otras palabras, los eventos teatrales son el escenario para la creación y la imposición de relaciones de poder e ideologías asociadas, así como también de resistencia y subversión a ellas. Pero eso no pasa punto. Pero la cuestión de la resistencia y la subversión a ellas. O sea, el poder te está imponiendo una ideología y vos lo podés aceptar o abuchar, cuestionarlo y. Pero ¿de dónde se va a permitir de que pudo haberse resistido o subvertido? Por las performances, la teoría de performance que se analiza en las sociedades actuales, que se aplicó para sociedades del siglo XIX, es un modelo. Entonces, donde no es solo una imposición, porque tiene que ver con lo que dijo en un momento de teoría de la agencia. Esto se centra en una parte que yo lo puse, esto, la teoría de la agencia. Porque siempre las teorías sociales planteaban que el individuo, la sociedad, era un ser que aceptaba y nunca se revela. No se revela ni como individuo. Y la agencia plantea ver al individuo. Y que ese individuo esté en acción. Es como vos hablas con una psicóloga y te dice, no, los chicos son una tabula rasa, también los educadores, que vos los llenás. No, los chicos tienen elección. Tienen agencia, está bien, tienen un mundo acotado, pero en el momento que vos a tu nena le das el puré y te lo escupió, ella está tomando una decisión. Está bien, ahí hay una relación de poder de que le enchufo la cuchara y ella me escupe. Entonces ahí ella, esa nena tiene una agencia, toma decisiones y elige o no elige. Porque ellos dicen, no, los chicos no eligen, hacen lo que vos querés. Los chicos eligen. Dentro de ese mundo, no, me lo decía una psiquiatra madre, dentro de ese mundo. O sea, el mundo es acotado, es lo que conoce. Tu mundo se te va ampliando y cada vez vas conociendo más. Pero desde que sos chiquito, vos elegís, vos tenés agencia. Pero no se ve eso. Entonces, era al pararse en la teoría de la agencia, dice, bueno, no se paraban a decir bárbaro, todo es bárbaro. Por ahí se resistían y por ahí hacía que ellos cambiaran. Claro, pero lo que era más que nada un espacio de diálogo, era más un espacio de imposición hacia el otro lado. Porque uno entiende con los dos tipos de espacios más clásicos. No, pero también puede ser, ellos hablan de identidad, de que uno se siente integrado a esa sociedad, como parte de esa identidad de maya, de tal ciudad. Al tener dos tipos de espacios públicos, generalmente en lo clásico, como fue un espacio público en Grecia, donde había más debate, más discusión. Bueno, pero eso es otro estudio. Bueno, pero esto era más parecido a lo no, que no sabemos si es más parecido. Bueno, por la manera que se plantea, porque por ahí uno si demasiado no sabe qué es lo que hacía más allá de los sacrificios, del juego de pelota, no, bueno, pero entonces por ahí es una cosa distinta, vos es lo no me da que no se sabe, no, no puede, pero yo lo asocio más a un circo romano. No, pero eso es distinto la otra relación del circo romano, hay cosas distintas, no son iguales, no puede relativizar tanto. No es así. Constante, el ser humano mantiene desde no, lo mismo. No, esa idea universal. Para un minuto, para dejar de pensar. Y la guerra no es una constante. Pero no son todas iguales ni por los motivos de objetivos, ni hay sociedades que estén constantemente guerra. ¿Sabes? ¿Cuántas guerras tuvimos nosotros en la Argentina? ¿Cuántas? Desde que somos la nación argentina. ¿Cuántas guerras somos de que somos la Estado-Nación? No, es antes. ¿Cómo que no va a ser antes? 1870 terminó. 1880, después de 1880 es el Estado-Nación. Formación del Estado-Nación a partir de 1880. Pero ya teníamos Estado. No, eso no es el Estado. El Estado-Nación argentina es a partir de 1880. ¿Por qué? Es la historia, ¿no? No, porque había provincias que estaban encendidas. Es no, una guerra todavía civil no es encubierta. El Estado-Nación. O sea, es una guerra civil encubierta. En el Estado-Nación ¿en argentina, es una guerra ¿cuántas civil guerras encubierta? Tuvimos? Bueno, pero la Paraguay. Hablamos todo. ¿Cuántas el Paraguay, tuvimos? El Paraguay, ¿sabes qué? El Paraguay en ese eso momento es previo, cuando se están formando Argentina. Que la confederación, que eso, todavía no se están formando los Estados-Naciones, se están conformando los Estados-Naciones. En 1880, la Argentina ya estaba conformada en 1880. A partir de 1880. No, si todavía está la campaña del desierto, todavía no está conformada. No, la campaña del desierto termina en 1879 termina. El Estado-Nación se conforma, se considera que se conforma a partir de 1880. No sé quién fue, pero es que... No, no, lee historia, lee a Bechi, lee, informate con historia. Informate la historia. ¿Cómo vas a creer que el Estado se conforma en 1880? El Estado-Nación Argentina se conforma a partir de 1880. Justamente porque es una guerra civil encubierta. Y ahí se forma el Estado-Nación Argentina, no es previo. Siempre el ser humano ha mantenido constante. No. ¿Cómo que no? El egoísmo, la miseria, la opresión. Pero vos pensás que manejás con una idea universal mental que todos pensamos igual. No, que yo creo que el ser humano en es las sociedades y los seres humanos y hay cambios. No, no es siempre. Siempre ha habido guerra. Siempre, desde que el ser humano no, ha tenido guerra. Ahí te estoy diciendo, decime las guerras de la Argentina. Sí, bueno, estoy esperando su respuesta. No, que vengan ustedes, ¿cuántas guerras hay en Argentina? Pero no me podés decir que la guerra no ha sido una constante del ser humano desde que el ser humano ha tenido. Dejamos el Jacobacio, que Jacobacio no es ni. No, temida, no, real o imaginaria, o por lo menos temida, con respecto a amenaza en la zona de la cuna andina. Bueno, dicen, bueno, durante los periodos de gobiernos militares, yo diría que son periodos constantes de guerra, si tomamos esa teoría. Bueno, para mí no me valía eso, yo te hablo de una guerra, lo que hay dentro de la guerra. En el 66 al 83, vivís con amenaza constante que te sucede. Pero eso no es una guerra declarada. Eso no fue guerra para nada, terrorismo. No, es declarada o abierta o no. Pero él está analizando en una sociedad que... Bueno, pero no es válida esa definición para el siglo XX, el capitalismo. Es una definición para eso. Y agarra esa definición y termina diciendo conflicto armado. Entonces, ¿es una amenaza o es un conflicto armado? Una apriete organizado. Entonces, hablamos de guerra, de declaración de guerra. Entonces hablamos de guerra de Estado-Nación declarada entre Estados Unidos. Las Malvinas. Participó en la Segunda Guerra Mundial los últimos dos días. Sí, pero es una declaración de apoyo o no apoyo. Creo que el ser humano siempre exactamente bueno, pero esa es una idea, me parece que tendrías que ampliar más y leer un poco más cosas y no centrarte en esa, idea de iluminismo. Yo lo que siempre planteo en todo este tipo de cosas es que uno antes de empezar a una materia tiene que tener una concepción del hombre. Entonces, si uno tiene una concepción del hombre, sabe por qué el hombre crea Estado, por qué el hombre crea ejército, por qué el hombre se da una religión, porque el hombre se ha dado una religión en cualquier tipo de sociedad, en cualquier momento de la historia. Son constantes. Ha formado dioses, ha formado creado estados, ha creado ciudades, ha creado hábitats. Yo he construido ciudades que no se crean estados. Mientras vos estabas creando el Estado-Nación y tenías a los incas, tenías grupos de cazadores, recolectores, con una sociedad no jerarquizada. Pero eso que ya habían creado el Estado habían sido cazadores recolectores antes. No. ¿Cómo que no? Habían sido antes cazadores recolectores. No, qué evolución. Bueno, pero contestame eso. Porque no todas las sociedades, o sea, hay sociedades que no son Estado, porque todas tienen que ser Estado. Pero si vos me dejás que yo siga, yo te contesto. Pero pará, vos me dijiste que todas las sociedades crean Estado. Hay sociedades que no crearon Estado. Claro, ¿por qué? Porque no las dejaron continuar. Vos sabés, eso vos lo sabés cómo va a ser. Vos tampoco. Bueno, pero yo yo tengo la evidencia que no. ¿Por qué? Porque vinieron los españoles y los destrozaron. Actualmente sigue habiendo casos de recolectores, ¿por qué no se nos está formando un Estado? Porque ya vino una intervención ajena. Muy evolutivo ni bien. No, qué evolutivo. Ni loco. Eso es muy evolutivo. No. Lee otras cosas. No. Yo te recomiendo que leas más y amplíes más. Que aproveches las materias, porque estas cosas se leen acá. No. Que amplíes un poco esa idea de la concepción del hombre que suena a religión. ¿Qué religión? Concepción no, bueno. Del hombre. No, no. No, por eso que vos decís, Armando, porque uno tiene la creencia de la maldad, y esto que vos decís, del Estado, de la imposición, de la maldad. Por ahí es como que son lo que son o lo que más fuerza tienen para Entonces, te redondeo la pregunta. Te digo que ¿Te puedo redondear la pregunta? Constante, porque el ser humano es material. La pregunta, con respecto a lo del espacio de subversión de la, ¿cómo se llama? Del mensaje transmitido por la ley de poder. Eso entra dentro de la teoría que se mencionaba, no dentro de una prueba arqueológica que tengamos, de no sé, alguna estela rota. No. Él supone un modelo que tiene que haber. Y lo otro que me quedaba la duda es viendo las imágenes de las plazas, etcétera. Si la plaza en sí, bueno, si se sabe cómo estaba distribuida la gente dentro de la plaza. No, hay estudios hechos, eso es más difícil. ¿No? En esta tenemos ese pequeño que habíamos visto donde supuestamente... Claro, se supone que todo alrededor. Lo que han hecho estudios de, digamos, cuánta gente podría ir ubicada, si está muy pegado, si hay espacio. También se han hecho, esto se menciona Moore, y Moore ha hecho estudios de visibilidad y sonoridad. Que, por ejemplo, si yo me paro en este... El miércoles. Si yo me paro acá, y por ejemplo, si grito, todo, ¿quién me escucha y quién me ve? Claro. Para entonces decir más realmente, bueno, hasta acá me ven y me escuchan. Después no me ven, pero ni me escuchan, pero por ahí, como saben que estoy ahí, imaginan y están ahí. Sí. A mí me cuesta pensarlo cómo sería la representación en cuanto... Bueno, él por eso dice, pueden ser tantas cosas. Él te dice al principio también, ¿cómo determino la cantidad de gente en la plaza? Bueno, se tomaron los modelos de los Yanomami, que son aldeas. Bueno, pero en una aldea no es lo mismo que en un centro urbano. Entonces, tomemos otra. Toma varias, como formas de contar la gente. Otra cosa, ¿qué tipo de actividades tenían, además de los sacrificios, del juego de pelotas, para qué tipo de sentido tenían las clases? ¿Para qué? Los rituales, danzas, rituales, todo eso. Hay imágenes con flautas, sí, ¿crees que hay música? También la toma de prisioneros, hay danzas, rituales. Diferentes tipos de rituales que se pueden relacionar con distintas actividades, con distintos dioses. Me quedó así como colgado en un, pero se mencionó cortita en una estela que se lo muestra al mandatario, no sé sí, qué sí, es cuál sería la categoría, sí, que va como con una litera. Sí, que es transportado. Que son transportados, visibilizados. Por eso me quedé muy con una imagen de la película que mencionaba, donde está todo, como en un epicentro en la pirámide y el pueblo abajo. Claro, pero eso también, la ceremonia ahí y todo el pueblo. Puede haber una ceremonia de sacrificio como un adelanto de otra cosa, una ofrenda. Depende del ceremonial. No, yo no hablo de eso, de la constante del ser humano. Pero es que... lucha por el poder toda la vida se ha matado. Toda la vida se ha matado. El último texto está en la unidad 6. No, pero ese que estábamos hablando recién está en la unidad 5, el otro está en la unidad 6. Ah, bueno, pero el último que vos viste, el de... ese está en la unidad 6. Sí, tenemos diálogos clásicos, aunque está hablando de dinero. No tomar el determinismo, que hay un problema ambiental, pero bueno, ¿cómo lo resuelven? Y ahí con dos opciones lo resuelven distinto. Bueno, gracias por bastante. ¿Tenés fuego, Juan? ¿Qué? ¿Fuego? Fuego. Sí. De pelota. Golpean y van golpeando y la pelota es de hule. Ah, yo lo voy a... Eso es lo que nos va a Yo había visto que no podían tocarla con el pie nada más. No, la tocan acá, los brazos. Pero ya que se le caía, ¿no iban perdiendo jugadores o algo por el estilo? Sí, van perdiendo jugadores porque puede ser algo tipo, digamos, deportivo entre comillas o ceremonial con un ritual y sacrificio.